anteojos fue lo que acabamos de escuchar, del grupo ecuatoriano Signos Andinos. Esta canción fue lanzada el 25 de noviembre del 2014 y pertenece al álbum Signos Andinos, un tema espectacular, al igual que los autores. El grupo lo formó el guitarrista ecuatoriano Fernando Silo, el cual con sus innovadoras melodías ha realizado mezclas extraordinarias en su repertorio, dando una variedad y riqueza de ritmos, en los que van desde la mezcla del jazz y los géneros indígenas. La siguiente melodía se titula A través de tus ojos, del autor Paul Sánchez.

colchón. Lo que acabamos de escuchar es de la agrupación Camaleón Blues Band y fue el tema El Perro del Camino. La producción fue lanzada el 30 de diciembre del 2012 y pertenece al álbum Dichos. La banda dio su aparición en el Festival Internacional de Blues que se realizó en el 2013. Desde ahí ha tenido una constante aparición, tanto en festivales de jazz como de blues, realizados en Quito y Guayaquil, volviéndose así muy popular. Lo que viene a continuación es un tema con sabor ecuatoriano. Se viene Bolaños Jazz, con la canción Mesa Blues.

patrulla. La canción que acaba de sonar se titula El Duende y la interpretó Jazz In Situ. Esta melodía de jazz fue presentada en el año 2010 por el grupo quiteño. El título de la canción es indiscutiblemente encantador. Nos recuerda al ser extraordinario del duende, del que todos hemos escuchado alguna vez. Sería mentira decir que no conocemos las tradicionales historias de duendes. Sería mentira decir que no conocemos las tradicionales historias de duendes y seres míticos ecuatorianos. Estos mitos son parte del realismo mágico, tan característico de Latinoamérica, que se expresa en títulos tan fantásticos como estos. La siguiente melodía se titula Everything Gonna Be Alright, de Big Mama Thornton. Sit down on my knee. gonna be alright, de Big Mama Thornton, es lo que acaba de sonar. Sin duda, un tema fantástico. El nombre de nacimiento de la cantante es Willie Mae Thornton, pero es más conocida como Big Mama. En la producción que acaba de representar, estuvo acompañada por el conocido Muddy Waters en la guitarra. La melodía es un clásico blues lento del año 1966. Bien, ahora nos vamos con Rooster Blues, del grupo Vanessa Harbeck Blues Band. Well, little red rooster, doll, little red hand, and be singing and got no sweat. The little red hand, doll, the little red rooster, I said, baby, I want to play a song like you. We gotta rock tonight, baby. We gotta rock tonight, baby. We gotta they hope black got so little red mouth. Baby, I want to be a bow like you. We gotta rock tonight, baby. We gotta rock tonight, baby. We gotta rock tonight, baby. We gotta rock escuchar, interpretada por Vanessa Harbeck Blues Band. El grupo es argentino y está liderado por Vanessa, quien además del grupo imparte clases y se desempeña como trompetista en la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Medicina en Buenos Aires. Este tema fue publicado en el año 2011 y pertenece al álbum No es simple vivir.